se revoca acto mami y si en la casa Duki. Le acelero, tamo guapo, lero, lero. Bajo subo caramelo. Ahora llama a tu modelo. Otra liga lo que pitas y va siempre por detrás. Llevo las anisadidas, mi medida siempre ras. Soy ganando dinero, no sé de lo que vos me hablas. Estoy metido en esa mierda de la cual vos se capa. Atrapa, juega poker. Fresh rock, motherfucker. Pa' que ya lo rebote con el brillo del rocker. Llevo pita de rocker. Fan de motor rocker. Mato bitch for my nigga. Lo que yo le falta de actitud. Siempre sueno caro.